Fueron pasando los años, y el gigante se puso viejo, y sus fuerzas se debilitaron. Pero eso no le impedía ver a los niños jugar llenos de alegría. Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, y miró de nuevo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos.